cariño y amor. Magia musical. Eso es para todas y todos. Cumbia, cumbia. Tan bonita como va, tan bonita que la mira, tan divina que no veo aquella morena en la lejanía. Noche de luz y color, dueña de la primavera, se ha alejado de mi vida, no abriendo una herida por vez primera. No sé por qué me siento así, esa negra no me quiere a mí, pero mi alma no se contenta porque la perdí. Absolutamente iré, te buscaré, pero te seguiré. Ya, ya averiguaré por qué razón te fuiste ayer. Como va, tan bonita que la miran, tan divina que no veo aquella morena en la lejanía. Noche de luz y color, duende de la primavera, se ha alejado de mi vida, no abriendo una herida por vez primera. No sé por qué me siento así, esa negra no me quiere a mí, pero mi alma no se contenta porque la perdí. Azul caliente iré, te buscaré, pero te seguiré. Ya, ya averiguaré por qué razón te fuiste ayer. Sentimiento y mucho amor a toda nuestra gente, eso es. Azul caliente voy, buscando la ilusión. Ya, ya averiguaré por qué razón te fuiste ayer. Azul caliente voy, buscando la ilusión. Ya, ya averiguaré por qué razón te fuiste ayer. A sol caliente voy, buscando la ilusión. Ya, ya averiguaré por qué razón te fuiste ayer. A sol caliente voy, buscando la ilusión. Ya, ya averiguaré por qué razón te fuiste ayer. Ya está claro, dos con María.